¿Cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, ¿de qué se trata decir lo propio? Bueno, es un proyecto de extensión de la universidad que se vincula con la jefatura distrital Tandil, es decir, que trabaja con las escuelas primarias y secundarias de nuestro distrito y que propone repensar las prácticas alrededor de la conmemoración del 12 de octubre, un poco intentando trabajar las historias personales y las historias familiares para dar lugar a distintas pertenencias, a la aparición de las distintas culturas, digamos, que componen, bueno, nuestras comunidades, ¿cierto? Una comunidad en una escuela, en un aula, en la ciudad también. Esto ya empezó, ya se puso en marcha a principios de este mes, ¿no? Sí, ya empezó, tuvimos un encuentro con bibliotecarias escolares en las que le presentamos la idea justamente de trabajar en el trabajo de escrituras, de registros y de composiciones creativas para recuperar las historias personales y familiares, como las autobiografías, los retratos, los microrelatos. Y ahora, este próximo viernes, mañana, viene a darnos una charla, bueno, nos va a dar una charla de manera híbrida, Vivi Telas, que es una directora de teatro y autora argentina muy importante de los últimos años, que trabaja justamente en historias, trabajando sobre las historias de las personas que integran los espectáculos, las obras. Bien, esto es el viernes. Este es este viernes en la Facultad de Arte a las 6 de la tarde. Hay, digamos, como muchos proyectos vinculados, por ejemplo, no sé, en la Escuela de Cerámica se está trabajando sobre cerámica y técnicas mapuches. Hay algún trabajo también alrededor de los mapeos, digamos, cómo poder hacer mapeos participativos para que estas diversidades culturales aparezcan realmente y no se como no se aplane todo con la idea de que somos todos tenemos todos el mismo origen, digamos, ¿no? Y la misma tradición y la misma costumbre, qué sé yo, que somos todos hijos de inmigrantes europeos blancos de venidos a Argentina en el siglo XIX. Bueno, la verdad que no somos todos. No todos venimos de ese origen, hay muchos pueblos migrantes, pueblos latinoamericanos migrantes en Tandil, hay muchos pueblos autóctonos, pueblos del lugar, digamos, que también forman parte de nuestro hoy, de nuestro presente. Sí, sí. La Facultad de Arte queda 9 de julio 430. Exacto. Y Julia, el edificio de la usina, digamos, para los tandilenses, en el viejo edificio de la usina. Está bien. Julia, ¿quiénes pueden participar de esto que va a pasar el viernes, de esta charla? Mira, la charla es una charla abierta. Ajá. Así que nosotros, en principio, a todos los que estén interesados en conocer todas estas creaciones alrededor de historias personales y familiares, que son lo que nosotros diríamos de no ficción. O sea, que en lugar de una obra, en lugar de sentarse sobre una historia de ficción, toma historias reales para fundamentarse. Así que todos los que estén interesados en estas modalidades, profesoras de letras, escritores, estudiantes de los profesorados de letras, del magisterio, maestras, todos invitados. Y por supuesto, especialmente aquellas que piensan llevar adelante algún proyecto vinculado a esta propuesta en las instituciones escolares de Tandil. Claro, exactamente. Bueno, muy interesante, ¿eh? Decir lo propio se llama el proyecto. Y bueno, seguiremos durante todo el año viendo cómo marcha. Así que, Julia, te queremos agradecer. El equipo de trabajo, digo, está conformado por varias, imagino, ¿no? Sí, la verdad es que integra parte de la Facultad de Arte y parte de Ciencias Humanas con el Instituto de Geografía, ahí están Inés Rosso, Selene Arislur, que son, digamos, bueno, un poco nuestro gran sostén en los mapeos, la arqueología, digamos, todas esas disciplinas. También está Anabela Tibijau, de Extensión de la Facultad, que también, la verdad es que de algún modo recupera este proyecto todo el desarrollo hecho en los universos, ¿no? En los universos, en las artes y las letras, como bueno, el universo Spinetta, el universo Borges, el Cortázar, ¿no? Que fueron tan interesantes en, para las escuelas en Tandil. Sí. Bien, Julia, queríamos conocer un poco más de este proyecto, así que te agradecemos el contacto y seguimos durante todo por el favor, año viendo cómo muchísimas gracias por el espacio. Por favor, saludos. Un abrazo. Adiós.